Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Este programa que intenta cruzar los límites, las barreras, las murallas entre la educación pública y la comunicación, en este caso la comunicación popular. Como siempre, estamos en nuestra casa, que es la FM Boedo, la radio de este precioso barrio porteño del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y nuevamente nos encontramos en el segundo programa del ciclo, en este ciclo vespertino del año 2025. Mi nombre es Leandro Pafundi, yo voy a estar conduciendo este espacio junto a Sebastián, que está en la operación. ¿Qué haces, Sebastián? ¿Todo bien? Y en este caso, y como en cada uno de los programas de Hora Libre, nos acompaña una escuela, que es en este caso la escuela de reingreso número 1 del Distrito Escolar 2. Junto a ellos y con los chicos y las chicas de cuarto año, de la materia proyecto de cuarto año, que ya han venido, no quienes me acompañan en persona, sino la escuela de reingreso número 1 del 2. Y junto a ella, su directora, la directora es Laura Iglesias Listen y Pedro Fredkin, que a pesar de que en el guión que acá tengo diga Pablo, se llama Pedro. Así que, bueno, a todos ellos y a todos ustedes que están acá, muchas gracias por venir. Empieza un nuevo programa de Hora Libre, así que arrancamos. Al aire nuevamente, no me quiero olvidar de decirles que pueden conocer un poco más del proyecto del programa REC. Hora Libre es el formato que le dimos a estos programas, donde los chicos y las chicas, los estudiantes, terminan luego de conversar sobre la radio, de preparar temas para acercarse y compartirlo con todos los oyentes. Hora Libre es este formato y es parte del proyecto REC, Red Escuela de Comunicación, al cual pueden conocer, pueden ver otros programas y cuál es la producción que tiene en la página web, que es programarec.com.ar, en Facebook e en Instagram, buscando como Programa REC lo van a encontrar. Así que, bueno, le damos inicio a este nuevo programa. Me acompañan los chicos de La Reingreso, así que los voy a saludar. ¿Cómo están? Hola, bien, todo bien. Bueno, me encantaría que se presenten, así la audiencia los conoce también. Bueno, yo me llamo Nayara. Sí, bien cerca del micrófono, por favor. Me llamo Nayara. Sí. ¿Qué tal, Nayara? Yo me llamo Candela Jerez. Yo me llamo Gastón. Mi nombre es Lucas Gastón Sánchez. Bueno, están hechas las presentaciones. Todos son parte de lo que es la Escuela de Ingreso y de la materia proyecto de cuarto año. ¿Proyecto es la materia? No, es el curso. Sí. No, es la materia. Es la materia. Es la materia proyecto. Es la materia proyecto. Tal vez alguno en la casa no conoce cómo es una escuela de reingreso. ¿Cómo le podrían contar a alguien que no tiene ni idea, o quizás de otra provincia o de otro país, qué diferencia y por qué es una escuela se llama reingreso, qué características tiene? Bien, por favor, cerca al micrófono. Sí. Las diferencias entre una escuela normal y una de reingreso básicamente es un poco más la oportunidad, digamos, a la persona y también cómo se maneja, porque una escuela de reingreso se maneja de una manera más distinta, se van acomodando los horarios, los días, se van viendo también las cuestiones emocionales, se van viendo muchas más cosas de una escuela quizás general, o sea, del sistema tradicional, digamos. ¿Por qué se llama reingreso? ¿A qué se refiere el término reingreso? El término ya en sí es como que le da oportunidad a chicos de 16 años que por ahí quedaron atrapados, no sé, repitieron tres veces o la escuela no les da otra chance de poder seguir avanzando en sus estudios, siempre y cuando le vea voluntad y no lo abandone. Y ahí proviene el término reingreso, porque es como que te dan una oportunidad que creíste que la tenías perdida y tenías que dedicar a, no sé, a trabajar o algo así. Es como que estabas afuera y de repente te permiten reingresar al sistema educativo para poder terminar la escuela secundaria. Exacto, porque si no es como que hoy en día ya te piden secundario. Claro. Y sí, en cualquier laburo te piden secundario. Obvio, por eso. Y vos al repetir tantas veces y el colegio no te sigue dando chances, te anotas una de reingreso y te da la oportunidad de terminar el secundario y tener oportunidad laboral. Quizás está bueno, al margen de contarle a la gente que no sabe, quizás alguien que no terminó el secundario, se quedó ahí a medio camino, podría anotarse en una escuela de reingreso para poder terminarla. Sí, es obvio. Una invitación también que hacemos, ¿no? Obvio, por eso. Es darle la invitación a la gente que no pudo terminar el colegio a terminarlo y por lo menos no estar, qué sé yo, haciendo cosas indebidas, por así decirlo. Okay. ¿Y cuál es el? ¿Hay algún límite de edad para entrar en una escuela de reingreso? Mira, si mal no recuerdo, creo que tenés que tener, por lo menos en nuestro caso, nuestra escuela es de 16 años y creo que hasta 22, 23, si mal no recuerdo. Hasta los 30. ¿Hasta los 30 ¿Hasta ya? ¿Hasta los 30? Sí, igual bien. No hay nadie mayor de 22, 23, creo. Ok. Sí. Okay. Bueno, pero podría anotarse alguien quizás. Exacto. Siempre es bienvenida la oportunidad. Bien. Me contaban que están quizás en una situación un poco delicada las escuelas de reingreso. ¿Puede ser que haya algún tipo de conflicto que nos quieran compartir o que conozcan? Sí, o sea, están como básicamente como en peligro de extinción, básicamente, porque ya para el Estado se ve las escuelas de reingreso más que nada como un gasto, digamos, porque supongamos, ¿no?, una escuela normal saca de secundaria, ¿no?, graduados y todo el tema, a 40 personas, por ejemplo, mientras que una escuela por de año, claro, aproximadamente. Mientras que una escuela de reingreso 10, 15, y eso para el Estado es muy poco, digamos. Entonces, se está tratando como, yo creo que en el futuro quizás por ahí se elimine quizás las escuelas de reingreso, lamentablemente. Una perspectiva, no sé qué pensarán ustedes, pero un poco caótica, fría, ¿no? Para evaluar la necesidad de una escuela pública o no. Claro, o sea, yo hablé con profesores y todo eso, y, o sea, los entrevisté y básicamente me dijeron que está un poco jodido el futuro. Porque en esa perspectiva quizás en cualquier escuela mejor aprobás a todos y sacás más. Entonces el recurso te termina siendo como más redituable, donde quizás sacás 50, 60, ¿no? Dejás de tener como cierto criterio de aprobación, lo cual es, quiero decir esto desde lo absurdo, ¿no?, que se escucha. Claro, es que igual son pocos los graduados porque son pocos alumnos los que van. Claro. Ese es el tema. Vos decís que hay mucha gente que deja. Que deja o que no van, porque no todos tampoco conocen lo que son las escuelas de reingreso. Claro, es verdad. Es como que tiene poca difusión. Exacto. Sí. ¿Hay algún, no sé qué piensan ustedes, desde su experiencia como estudiantes de reingreso, hay algún tipo de estigmatización de aquellos que van a la escuela de reingreso, como o es más un desconocimiento? A nivel social, digo, sus pares, sus conocidos. Y, o sea, ¿cómo lo viven ustedes? O sea, ¿cómo conocí a la escuela de reingreso? No, me refiero, porque uno podría decir, bueno, vas a una escuela de reingreso porque no te dio para la escuela normal. Entonces, quizás un estigma, ¿no? De decir, bueno, mejor ni vayas a la escuela. ¿Para qué vas a ir al reingreso? Ya estás afuera. ¿Puede ser que exista ese estigma o es más un desconocimiento de la gente que no conoce? Entonces, ni siquiera sabe que tiene la oportunidad de ir a una escuela de reingreso y poder terminar esa etapa, que no es nada más que una etapa. Después te puede ir bien o mal en la vida. No tiene nada que ver cómo te fue en el colegio, ¿no? Pero... Y es más o menos como un desconocimiento ante todo, porque como bien dijimos que hay pocos alumnos ahí en las escuelas, es como que hay que seguir difundiendo para que la gente pueda aprovechar esta oportunidad y pueda terminar la secundaria. La demanda está, hay Exacto. gente que necesita terminar la secundaria, sí. No es que la terminan todos, salvo algunos, muy Exacto. rara vez, ¿no? Bueno. Está bueno, algo que está bueno para charlar y para difundir también, ¿no? Y además difundir para que no la cierren, ¿no? También, porque si llegan a cerrar es como que cortan las oportunidades a otros chicos que querían tener esperanza dentro de todo. Claro, en vez de cerrarla, mejor difundir, ¿no? Por eso. Así que bueno, ¿les parece que pasemos al segundo tema? Tenemos un segundo tema. Del bloque 1, si no se nos va a hacer un poco tarde y no queremos dejar a nadie afuera. El segundo tema es tecnología y juventudes. Uh-huh. Tema que prepararon Candela y Lucas. Me miraron raro, ¿Lucas no está? No, ella era el tema de ella. Perfecto, entonces, sí. Bueno, Candela, vos preparaste un tema. ¿Cuál fue? Yo soy Candela. Perdón. Ella es Nayara. Eso es radio, así que no importa quién esté mirando porque la gente no lo va a ver. Mentira, lo están viendo ahí. Sí. Antes era radio, ahora no es más radio, ahora es streaming. Pero, bueno, ¿qué tema trajiste? Ella es la de tecnología y adolescentes. Salud mental y tecnología. Ah, ese es el mío. ¿No? Perdón. Sí. Está bien, salud mental y tecnología. Y la pregunta, ¿cómo afecta la tecnología a la salud mental? ¿No? Bueno, la tecnología la tenemos 24/7 para todos los usos que necesitemos. Tiene efectos positivos y efectos negativos. Por ejemplo, en el bienestar emocional y social, nos ayuda a acercarnos a personas que por ahí tenemos a distancia. Creamos también comunidades virtuales donde uno puede compartir sus intereses y conocer más gente. Te da mucha ayuda emocional o te brinda muchas cosas. Uh-huh. Psicológicamente también te da mucho acceso hoy en día a videos, por ejemplo, de charlas de psicólogos que te ayudan a comprender que la situación que estás viviendo, te ayudan a reflexionar, por ejemplo, si haces algo mal, te da una ayuda o te ayuda, hace cambiar tu mirada hacia lo que te está pasando. En algún punto la tecnología... son un montón de herramientas, hay un montón claro. de información, ¿no? Sí, tiene muchas herramientas. El tema es cuando lo usan en exceso o de una forma no tan buena. Si lo usas en exceso, por ejemplo, está lo del tema de que se empiezan a comparar sobre una vida perfecta, que hay gente que por ahí se frustra mucho por el hecho de que quiere llegar a esa vida perfecta o a ese ideal, uh-huh. o también se deja llevar por comentarios negativos. Entra mucho en ese tema y entra en ansiedad, de frustración a veces. Y bueno, son cosas que también igual se pueden reducir. ¿Ustedes cuántos años tienen? Yo tengo 19. 19. Yo 18. 18. ¿Ustedes? Yo 20. 20 también. Bueno, entre 20 y 18. ¿Celular desde cuándo tienen? Desde los 11. ¿11? Sí, 11, 12 también. 12, 13. Yo 13. 12. O sea que ya tienen celular casi la mitad de su vida. Sí. Y desde muy chicos. Sí. Antes también igual. Ahora está peor igual. Bueno, sí, yo, mi primer celular fue a los 17. Mi viejo me prestaba mi celular para ir a bailar, su celular, que solamente se podía llamar. Y sin embargo, siento. Ahora lo uso como ustedes. Sí. No hay ninguna diferencia. Bueno, no sé cuánto, quizás lo uso menos que yo, pero. Y yo. Me siento afectado, desde el punto de vista no solamente de todas estas cosas, sino la necesidad de estar todo el tiempo ahí, estar muy viéndose, entrando en las redes sociales, viendo sí. los mensajes. Vos me como que hablabas un poco de las oportunidades y también de como este exceso, ¿no? Pero ustedes, en su vida diaria, ¿sienten que el celular les afecta, les perjudica de alguna manera? Sí. Como de su experiencia personal, no me hablen como desde el tema. Y como dijo Candela, tiene su lado positivo y negativo. Es como que si estás pendiente al celu, es como que no puedes estar pendiente a tu realidad misma. Claro. Sí, estás en otro mundo, a veces por eso te pasa el horario de algo, te olvidas de algo, como que te desorganizas, en pocas palabras, ¿sabes? Es curioso porque el celular tiene todas las herramientas. Exacto. Para estar hiper organizado, ¿no? El calendario, tiene recordatorio, te puede avisar el celular, todo. Y sin embargo, uno se pierde más que encontrarse, ¿no? Si yo les dijese, ¿me dan el celular una semana? Complicado. ¿Me lo dan? El día uno puede ser que lo sobreviva, ya después no. Medio. ¿Mediodía? Mediodía. Y sin embargo, ¿les ha pasado de estar sin celular en algún momento? Sí, yo estuve como más o menos... En un momento, en una etapa de mi vida, estuve como 5 o 6 meses sin celular. Ah, bueno, bastante. Sí, por eso... Nunca me pasó de que tengo celular, pero... Es un infierno estar incomunicado. Ah, sí. ¿Lo sentiste como un infierno? ¿No lo sentiste como algo...? Es que también, tampoco no iba a estar tan pendiente del celular. Tipo, yo salía a jugar a la plaza y todo, y veía a algunos amigos dentro de todo. Okay. Pero ya que yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo a mi mamá en provincia y comunicarme con ella es un poco complicado, por eso. Claro. Al menos que se haga una organización o algo. Qué lástima que no hayan inventado un dispositivo para comunicarse telefónicamente con alguien sin tener el celular, ¿no? Como el teléfono. Sí. Yo me acuerdo, viajaba, he tenido viajes cuando era allá. Tenía la edad de ustedes, sin celular. No sé, cada 3 o 4 días llamaba por teléfono. Sí, está todo bien, nos vemos. O sea, desaparecía. ¿Les ha pasado quizás estar un día, 2 días porque se le rompió, por lo que sea? ¿Qué experimentaron en ese lapsus sin celular? Esta necesidad de estar con él. Porque 6 meses quizás te digo, bueno, es un tiempo largo, pero 2 o 3 días. Sí, en mi experiencia hay una contra y una claro. cosa que es que. Sí, me ayudó como a estar como más tranquila o por ahí a organizarme mejor, pero se me complicaba en el tema, por ahí si tenía que avisar algo, por ejemplo, a mi mamá, si no sé, ya salí de mi casa o así, eso se me complicaba. Es como también genera una serie de como de dependencias, ¿no? Claro. De hábitos que cuesta después, de repente no llega alguien. Voy a contarles una experiencia que quizás nunca vivieron, pero antes de repente tenías que te juntabas con un amigo y decías, bueno, nos vimos a las 5 en la esquina tal, y tenías que estar a las 5, y si no venía, a esperar. Digamos, hoy no existe, sí, más eso, a ver si llegaba o no. Y sí, porque es lo que habían quedado, a las 5 en la esquina, y quizás tuvo un problema, se le retrasó por cualquier motivo y había que esperar, y bueno, quizás no llegaba, y bueno, quizás después te llamaban en la noche. Eso nunca lo vivieron, siempre está, che, ¿dónde estás? ¿No? Sí, claro. Como también puede generar, no sé qué piensan, una especie de accesibilidad ilimitada falsa, ¿no? Porque también te puede no contestar. Entonces vos decís, ¿por qué no me contesta? ¿No? Si quedamos a las 5, le mando un mensaje, lo llamo. No sé si lo viven de esa manera o se lo toman más relajado que yo. No, varias veces pasó que por ahí quedas con alguien y tenés que salir o así, y estás, ya estás por donde estás, ya llegás, por ahí llega tarde y es como que sí, te... A mí la impuntualidad me mata. Okay. No me gusta. Y que te manden un mensajito y que te mande mensaje y no te conteste. Che, al final, ¿sabes? Me complicó. ¿No? Y si, ah, te dejan plantado. Sí, pero por lo menos te mandaron un mensajito, ¿no? Claro. Y listo. Te sacaste el problema de encima, ¿no? Te mandas un mensajito, arreglate. ¿Cómo piensan que se puede reducir el impacto de la tecnología en el bienestar psicológico? Y equilibrando más el uso que le das, por ejemplo, lo puedes usar de manera positiva, también puedes equilibrar los tiempos, hacer otras cosas, por ejemplo, no sé, puedes leer, hacer gimnasia, que también te ayuda muchísimo, te equilibra mucho emocionalmente. Y hay otras actividades más que se pueden hacer sin tecnología. Eso sería como ratos libres fuera de eso. O hobbies. Exacto, eso. Hobbies que no sean dentro del celular. Exacto. Como por ejemplo, las apuestas deportivas. Sí. Para mayores de 18. Para mayores de 18. ¿Ustedes son mayores de 18? Por suerte sí, pero no apuesto. Bien, bien, me parece muy bien. ¿Cómo lo ven ese tema? Está complicado, ¿no? Y mira, primero que nada es como que si vos apostás es como que después te agarra una manía de, bueno, le pegué una, le puedo pegar a la próxima y así sucesivamente. Y por ahí puedes tener buenos ingresos, pero esos ingresos por ahí te salvan un poco y cuando querés volver a apostar y te va mal, sí, agárrate. Los juegos al azar son bastante adictivos. Se están transformando en un problema, ¿no? En gran parte de la sociedad, sobre todo los jóvenes. No sé, yo no soy no me gusta mucho, nunca entré en realidad. Pero bueno, parte de estos problemas de ansiedad, dependencia, ¿no? Como que bueno, hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Como para. Me parece que está bueno pensarlo, esta relación con la tecnología no naturalizada, sino plantearlo también como un problema, sí, que puede tener buenas cosas como las herramientas, los tutoriales, las oportunidades de laburo, etcétera, pero también puede ser una dependencia emocional y de muchas limitaciones. Así que está muy bueno. Y también trajeron Nayara, uh-huh, que también, como vos, trajiste el tema de cómo afecta la tecnología a los jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pensás? Y hoy en día somos re dependientes, porque lo usamos para todo, como recién estábamos diciendo, para comunicarnos, para también, bueno, en el caso de las redes, conocer gente, hacer amigos, y nada, y nosotros no nos damos cuenta, pero pasamos un montón de horas en el celular en el día. Por ejemplo, no sé, yo... No nos damos cuenta, pero el celular nos avisa, ¿no? Pasamos 10 horas por día. Sí, yo, por ejemplo, antes iba al colegio en la mañana y me desvelaba toda la noche sin darme cuenta. Y al otro día toda una zombie en el colegio. Y me dormía en clase justo por eso. O sea, ¿te quedabas estudiando cosas tutoriales? No. No necesariamente. Boludeando con el celu. Claro, mi boludeando. Che, ¿y qué es esto de... Bueno, una de las cosas positivas, ¿no? Esta cosa de las comunidades, ¿no? O de esto de conocer gente, que también puede ser un problema, ¿no? Sí. Depende, sí, de quién conozcas. Sí, la verdad. No puedes saber quién está detrás de la pantalla. Claro, no puedes... Quizás en algunas cosas podés... Pero también puede ser que creas que la otra persona es alguien que no es. Por ejemplo, como el ciberbullying o adentrándonos a esos temas. O los catfish, ¿no? Como aquellos que reemplazan personalidades para atrapar a una víctima, ¿no? Grooming. Que el grooming básicamente lo hacen los adultos. Se hacen pasar por niños o adolescentes. Y nada, y como que se aprovechan de la inocencia de los chicos... Y le hacen creer que es otro chico, otro adolescente, y se juntan y nada, y les pueden hacer cosas. ¿Conocen casos? De momento no. Pero a mí me ha pasado. ¿Te pasó? No, pero no llegué al encuentro, pero sí me ha pasado que yo me he descargado aplicaciones para hacer amigos y te das cuenta cuando se hacen pasar por alguien. Porque no se vuelve a pedir, che, mandé una foto que estás haciendo, cosas así, y las fotos de red internet que te mandan, te das cuenta al toque. Yo conozco, justo hace poco estaba hablando con un conocido que trabaja de alguna manera haciéndose pasar por dos chicas diferentes de la plataforma OnlyFans. La conocen, que es como una plataforma de adultos donde uno vende su contenido, ¿no? Entonces los adultos que hablaban con estas chicas, ¿no? Y les pedían fotos y demás, en realidad estaban hablando con el conocido que conozco. Ah, sí. Yo hace poquito vi en TikTok un chico con síndrome de Down que se estaba hablando con una chica, supuestamente era una chica, pero eran dos pibes que se estaban haciendo pasar por una chica. Claro. Y nada, y le pidieron fotos y videos a este chico. Ah, sí. Y después la difundieron, sí, y la difundieron para humillarlo. Sí. ¿Ese no era Alonso, el amigo de Alonso? De, sí, de Massa. Sí. Sí. tremendo. Sí, re feo. Además, una falta de, no solo falta de empatía, ¿no? Una crueldad. Terrible. Es como que en un punto es muy importante, ¿no? Como construir ciertos filtros, ¿no? Para no... Sobre todo porque, nada, todos ustedes tuvieron un celular a los 11 años, ¿no? Y no creo que, no veo que sea una tendencia que cambie, ¿no? Bueno, los chicos van a tener, quizá ustedes ya son adultos, es más fácil distinguir a alguien que miente, ¿no? Pero bueno, un chico de 12, 13 años, como es muy complicado. Está bueno que traigan este tema para difundir y para que otros también... y además está bueno que conozcan estos términos grooming, ¿no? Como sí. Estos problemas que a veces, que al principio, antes no tenían nombre y porque no existían, no eran como algo nuevo y hoy empiezan como a ser definidos para poder, no sé, estar alertas y poder charlarlo. Y también porque en algún punto muchas veces la relación con la tecnología es una relación bastante solitaria, ¿no? Que uno está con la pantalla a la noche, desvelada, durante horas, sola. Y no estás con un amigo que te dice, che, que para quizás acompañarte, y eso genera un aislamiento, ¿no? Sí, la tecnología te aísla bastante. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Y seguimos una vez más en Hora Libre en el Barrio, edición vespertina, junto a la Escuela de Reingreso número 1 del Distrito Escolar 2. Barrio de Almagro. Sí. Vos me dijiste que ibas a hablar al micrófono y a la primera que te pregunté no hablaste en micrófono. Tenés razón. Así vamos a empezar. Para sacar un poco la vergüenza. También, ¿no? Así que bueno, tenemos un montón de temas para hablar en este segundo bloque. Vamos a arrancar con cultura política y juventudes y los consumos culturales. Lautaro y Augusto van a estar presentando este bloque. Y empecemos con Lautaro. ¿Cómo estás, Lautaro? Todo bien. ¿Todo bien? Esta vez. Bien. Vos trajiste el tema política y juventud. Sí. Y los centros estudiantes. Bueno, yo traje igual un tema en particular. Ajá. ¿Cuál es el tema? Adelante. No es tan viejo, o sea, es del 2019. Es sobre el estallido en Chile. No sé si ustedes saben, pero que empezó con un movimiento estudiantil. Como... por el aumento del subte. Transporte. No me acuerdo. Iba a decir metro, pero bueno, subte. Uh-huh. Que empezó como, no sé si acá se acuerdan, que en Constitución se saltaban el molinete. Bueno, sí. Así empezó, pero con los pibes. Se organizaron en el colegio y empezaron a saltar el molinete. Y se empezó a sumar los laburantes, los jubilados, hasta que en el subte dijeron basta y lo cerraron. A lo que los estudiantes, en la mayoría eran todos estudiantes, rompieron el subte, o sea, hicieron bosta. Perdón. No, y, no, por favor. La policía, que creo que se decía Carabineros en Chile, reprimió y la gente común, o sea, los laburantes, todo, dijeron, che, ¿qué onda con esto? Y de repente, o sea, fueron todos a marchar y el Estado tuvo que declarar toque de queda, o sea, estado de sitio. Sí. Pero o sea, un estallido social que... O sea, de repente el pueblo chileno pedía que Piñera se vaya del poder. Y empezó todo con un movimiento social que podemos empezar nosotros. Que fue... ¡Wow! O sea, el simple reclamar el boleto, que está caro, que pasó acá, que pasa todo el tiempo, de repente desembocó con el estallido social de Chile. Entonces creo que es muy importante recalcar que fueron los que empezaron fueron estudiantes. Y que acá también pasó incluso. O sea, no un estallido social, pero bueno, no sé si se acuerdan los pibes de la noche de los lápices. Sí. Claro. Que también reclamaban el boleto estudiantil, o que fue no aparecido, porque bueno, en el 2019 por suerte no desaparecieron. Bueno, bueno, no pibes, pero sí pasaron cosas con la policía. Pero bueno, me refiero a que con un movimiento estudiantil, o sea, bueno, de repente se desató el estallido social en Chile. Hay creo que muchísimos casos, ¿no? En América Latina de momentos de estallido, o como decís, o donde el movimiento estudiantil, que siempre está, ¿no? Pero a veces está como medio dormido, ¿no? Quizás están los centros estudiantes ahí bancando la parada, ¿viste? Sí, hasta la bestia... verdad que los movimientos estudiantiles, yo hablo más que en Argentina, porque bueno, vivo acá y es lo que se ve. Pero sí, yo la verdad igual que veo bastante presente. O sea, si vos vas a una marcha, seguramente haya algún centro de estudiantes de algún colegio. Generalmente, por lo general siempre está el Mariano Acosta, el Menor Moreno, el Baris. Nacional de Buenos Aires, que son como los más grandes, por así decirlo, que están más politizados. Sí. Pero o sea, sí están bastante activas, pero bueno, quizás no, no tienen, como no tienen un nombre en específico, como qué sé yo, como las facultades, no, quizás pasan un poco más desapercibidos. Claro, quizás las facultades tienen más, sí, más, como peso, más representación, ¿no? Sí, más representación. Sin embargo, hay momentos, ¿no? Hay momentos donde están más presentes y momentos, bueno, sin ir más lejos, el año pasado fue que fue la reforma de las facultades. Claro, que fue, claro, el, bueno, tema, sí, del presupuesto de las facultades. Sí. Y una, sí, movilización, pero bueno, es, quizás es, se notó que era más estudiantil porque bueno, afecta directamente justamente al estudiantado, pero bueno, que ellos en las marchas de los jubilados también estaban algunos. Sin embargo, el de Chile que vos traes está muy bueno como ejemplo porque eso devino, que era algo muy puntual, que tiene que ver con el transporte, con devino con una especie de crisis social, claro, que sí, terminó, o sea, con el gobierno de Piñera. De Piñera, ¿no? Sí. Y dio también lugar al gobierno de Boric, que es alguien que viene del movimiento estudiantil. Claro. Es un que nace en ese proceso, ¿no? Sí. Es como un emergente de eso que vos describís. Hoy es presidente, tiene otro rol, si querés. Sí. No lo vemos al presidente que está en el movimiento estudiantil, ¿no? Sí. El movimiento estudiantil es más rebelde, necesariamente. Sí, obvio, no. ¿Y cómo lo ves hoy? Además, sobre todo, teniendo al gobierno de Javier Milei, ¿no? Que es un gobierno que pareciera no acompañar mucho, ¿no? A los estudiantes. O sea, como sobre todo los movimientos ahora. Sí, la relación entre los movimientos estudiantiles y Javier Milei. Porque es curioso, no, me interesa ver cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero no es un gobierno, como recuerdo, por ejemplo, no sé, Macri, ¿no? O de la Rúa. Milei tiene una llegada a la juventud mucho más permeable. Vos tenés los famosos libertarios, ¿no? Que están en redes agitando, ¿no? Pero que no. Es como una. Ellos tienen una militancia más digital, ¿no? No es, salen. Es todo, sí, mucho es más igual, virtual, como decís. Claro, porque al final del día la derecha va a tener control de los medios, es así. Es la ultraderecha. Sí, pero. Puede ser que tengan control de los medios, ¿no? Pero también, a veces, de repente salen a las calles con esos estandartes tipo. No sabes si parece un. Hogwarts, ¿no? Una convención de anime. Sí, que Hogwarts nazi. Te das, ¿no?, cuenta de la comunidad igual ahí, tipo, porque. A ver, en resultado de esto, a causa de la pandemia, tipo, te pones a pensar la cantidad de gente que hubo encerrada o deprimida de por sí, tipo. Aislada, como hablamos en el bloque y como anterior. Como recién, claro, dijimos en el bloque anterior sobre los celulares, como todo el día estamos con el celular. Todo el día, o sea, básicamente ahora no tanto. Pero en pandemia estábamos con la pantalla en la cara. Y es ahí donde TikTok impactó con la ultraderecha, que se encarga de llenarte la cabeza de información, la cual te va a carcomer porque tenés un sentimiento ahí, la cual quiere estallar. Está como disponible para recibir eso, ¿no? Claro, sí. Y quizás no sé, no me sale la palabra, pero bueno, como reírnos un poco de todo, y que quizás no es algo de que reírse, porque ver al presidente insultando de esas maneras, o no simplemente presidente, o sea, Cristina, Macri, De la Rúa, Alfonsín, el que sea, y reírnos por ver un video de TikTok que recopila al presidente insultando, es como que, además de sacarle el peso a la investidura del presidente, es como, bueno, sí, me hace reír, la voto, ¿entendés? O votar simplemente por lo que ves en TikTok, así sea el que votes, o sea, que como que veo como que una relación como más cínica, ¿no? Claro. Como más de distancia, cosa que, y esto me da el pie para pasar al segundo tema, que es, vos la nombraste a Cristina Fernández de Kirchner, recientemente condenada, ¿no? Avalado por la Suprema Corte Nacional, y este tema lo trae a gusto. Sí, sí, yo vengo justamente a hablar de eso, igual. La relación, o sea, la relación la entre justicia, la política, la los la política, medios. ¿Cómo está todo? Tipo, tan, ¿cómo está todo? Está todo mal. Está todo mal. O sea, te puede gustar como no te puede gustar. La verdad, a ver. A mí me parece una persona que hizo muchas cosas por este país. O sea, estamos hablando de. Bueno, justamente lo que hablabas vos de la Rúa, después de lo que pasó de la Rúa, que veníamos de la época de Menem, veníamos de una época muy, muy mala. teníamos la época del 1-1, había, bueno, lo que pasó con el Corralito, pasaron muchas cosas desastrosas. Y justamente, bueno, cuando sucede Néstor, que Néstor fue como más el encargado de reorganizar un poco la economía nuestra, y Cristina se encargó de distribuirla. Justamente, bueno, al distribuir esa economía, logramos que muchos científicos del CONICET pudieran volver, que pudieran estar acá, que tengan los equipos necesarios, que puedan hacer bien su labor, digamos. Y ahora justamente los estamos volviendo a perder, pues están volviendo a ir, ¿no? Como te digo, yo no estoy de ningún lado, no estoy ni del lado de Cristina, no estoy en el lado de Milei, no estoy en el lado de Macri, de nadie. A mí me parece que un sistema judicial no puede actuar de esta forma. Siento que hay muchas cosas que se saltearon, e injustamente ella tampoco pudo presentar lo que venía haciendo su defensa, ¿no? Porque básicamente fue enjuiciada directamente a ello. Aclarar que también, justamente con 10 jurados, supongo, con conexión directa a Macri y a Clarín, ¿no? Tipo a eso, pero también tenés que pensar eso porque es una mafia judicial. Sí, que no es casualidad que justo cuando se lanza como candidata se le vuelve a reabrir. Pasaron dos días y ahí, tiki. Anda. Es como que la justicia no funciona hasta que funciona a toda velocidad, ¿no? Claro. O sea, bueno, todo lo que pasó con el, viste que empezaban a decir no, pero que puede salir a balcón, que sí, que no, que esto, que sí, lo otro. Eso es como atrasar 50 años atrás. Claro, o sea, estamos hablando, a ver, por ahí hay gente que ni siquiera sabe, viste, qué es esta causa por ahí. La causa vialidad en lo que enfoca es en el tema de la famosa ruta K, por ejemplo. Por ejemplo, esas rutas estaban derivadas a Lázaro Báez, ¿puede ser? Sí. Si no me recuerdo. Y que justamente hoy que fue en día, condenado. Que justamente está condenado. Es la persona que se encargaba de hacer todos estos movimientos económicos. El tema es que la engancharon a ella, donde el presidente, sin ir más lejos, no tiene el poder para firmar y que se hagan estas cosas. Simplemente es una derivación hacia el ministerio adecuado, digamos. Y encima, bueno, cuando hicieron todo este tramo de ir buscando a ver qué pasaba en esa ruta, terminaron encontrando dinero de Macri. O sea, ¿viste? ¿Cómo llegó eso ahí? Claro, ¿viste? ¿Cómo? ¿Eso dónde estaba? Eso no te da cuenta todo el mundo. Eso debe ser un error igual, ¿eh? No debe sé. Ser un error. No, puede ser. Puede ser que sea un error. O sea, igual, como te digo, cualquiera puede. A ver, si es condenado o no, si es verdad. La sensación es que hay como una especie de imparcialidad, ¿no? Y lo importante es informarse. O sea, lo importante es informarse y tal cual todos tenemos. Corté un buen punto, la cual hay que podemos plantear sobre la mesa y lo bueno. Claro. No, claro, pero esta idea de que está bien que se aplique la justicia, pero que sea equitativo para. Claro, y, no solo para presidentes, sino que para todos. Y para algunos presidentes, no para todos, ¿no? Como es como hay una cosa de ensañamiento, ¿no? Interés. Da esa sensación. Y da esa sensación de que no es par, justamente. Es como algunos zafan, otros no, pero entonces. ¿La justicia funciona como justicia? Claro. Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Es ahí donde también, ¿por qué ves a Cristina ahí, tipo, haciendo, dale, claro, no me ahí importa, tenés ahí. Decime la ¿dónde? Definición de justicia. Está muy bien. No, bueno, la verdad que es un tema de plena actualidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la pregunta que quizás, si esto da una como una especie de reverdecer, ¿no? De cierta conexión, esta cosa de. La verdad que hay que decir, te guste más o menos Cristina, esta cosa de ella en el balcón genera una especie de mística que no tenía hasta hace 2 semanas. Claro. Yo diría que hasta hace siglos. Porque cosas como esta, como, che, no podés salir al balcón porque mirá toda la gente lo que generás, ¿me entendés? Claro. O sea, eso no pasaba desde Perón. Más o menos. Prácticamente. O desde, no sé, tipo, si hay otro ejemplo, pero eso es, no hace una semana, sino añares. Tal cual. Bueno, está muy bueno. Me encantaría seguir hablando de esto, pero estamos medio justo de tiempo. Y hay otro tema. Para descomprimir un poco, ¿no? Para descomprimir un poco, trajimos política. La verdad, tema un poco pesado, ¿no? Para hablar un poco de música, ¿no? Y además, música. Gran parte del programa hemos estado escuchando pistas, sí, que han hecho ustedes. El año pasado pasaron un tema mío, que yo no pude venir por el trabajo. Ah, me acuerdo perfectamente, yo estaba. Me habían dicho mis compañeros que les había gustado mucho mi tema. Sí, gracias. Había salió muy bien ese programa. En general, la de ingreso tiene la vara alta. Yo se lo decía antes de entrar al programa. Un par que están está ahí. La vara está alta de esta escuela, hay que decirlo. Y sí, pasamos un tema tuyo que no habías podido venir. Sí, gracias. No, por favor, gracias gracias a vos. De hecho, esto quizás está mal pedirte al aire, pero si nos podés pasar algunos temas y usarlos para el programa REC, así de fondo, estaría bueno. Sí, yo no tengo problemas. Sí, podemos charlar, me gustaría, sí. Ah, bueno, también hago mixing, mezclo. Estoy aprendiendo hace poquito yo. Espectacular. Bueno, cuéntame, o sea, porque lo que se escucha es una cosa, un beat medio de trap, ¿no? Cuénteme un poco, ¿qué es lo que hacen? Sí, ya desde hace un tiempo que viene pasando lo de cómo es que conectó el trap con Argentina, ¿no? Y es demasiado grande porque todo comenzó por redes a quién. Ah, empezó por Easy A, tipo, no empezó desde él, pero es un gran pionero, la cual le abrió la puerta a mucho a varios público. Artistas, yo Easy diría A, que un montón. Easy A, perdón, sí. El desconocimiento, ¿es un productor? No. Él es un artista. Es un artista que comenzó rapeando en plazas y de hecho generó la competición en el Quinto Escalón. Ah, él la generó. Plaza Rivadavia, ahí todos los grandes artistas se generaron ahí, no, claro. Me van a decir Duki, que no. Luki, Duchito, Paulo Londra. Londra. La posta, casi toda la escena. Todo lo que ves ahora en YouTube, todos empezaron ahí, todos se emergieron en el Quinto Escalón. Todos. Y bueno, y pensar que también este chico lo hizo desde los 13 y todo a pulmón. ¿Y de dónde lo trae? O sea, ¿en qué se inspiró? ¿Qué estaba viendo él? Yo creo que lo que vio fue lo poco que se podía expresar la gente. Tipo, y es increíble cómo poner un beat ahí nomás, que entre un par de personas digan lo que quieran decir o lo que opinan, porque también sale de adentro, ya con eso generas un montón. Y la gente en las plazas fueron viendo eso y empezaron a ver cómo fue impactando eso en las plazas y se llenó así al toque en plena avenida Rivadavia. Hasta que llegó la competencia, ¿viste? Claro, o sea, en cierto punto fue como más un punto de expresión y un impacto cultural en Argentina también. Fue el boom para todo, pero sí. El boom del boom. Y todo iniciando desde el hip hop, ¿no? Porque más allá de que ahora Easy A, después del Quinto Escalón, hiciera trap, todo empezó con el hip hop. Y así como el trap inició con el hip hop y así. Hip hop que quizás tiene más un origen más de Estados Unidos. Claro. Pero también supongo que hay orígenes en Argentina, ¿no? Claro, sí. Son patrones. Si te pones a pensar, son todos patrones porque también, ish, así como ellos, o sea, nosotros nos podemos expresar, no somos distintos a ellos tampoco. No, claro. Y nada, lo bueno de eso, de que Easy A también vino para acá con esta idea y pudo crecer y hacer su música y apoyar a los suyos con su música, hizo que la mayoría de público quiera también hacer música. Y eso fue lo bueno en él. Tipo, pionero en él, por así decirlo. Cuando explotó todo a partir del 2017, 2018. Los primeros temas de Duki, cómo explotar en todos los lugares. Claro, ya para 2019 tenías a un montón de gente que quería hacer música. Y creo que ni yo ni él nos excluimos del mismo caso. Claro. Yo llevo haciendo música de los 16, 17. Yo ahora tengo 23. Claro. Por ahora he parado, pero he evolucionado a otras ramas de la música. Producción, todo lo que es mixing, a mí me encanta mucho mezclar, demasiado. Y creo que ahora, lo único por el momento, quiero ahora mezclar y si se da más a futuro, poder hacer una producción mucho más buena. Hay de alguna manera, y conectando quizás con la primera parte del programa, ¿no? Que hablábamos de la tecnología, de los peligros y también las potencialidades, en algún punto la tecnología aparece como un aliado, ¿no? De esta, sí, escena. De la música, claro. La tecnología es un aliado y un enemigo. Okay. Tienes que tener. No tanta confianza, pero estarlo ahí. Pero de alguna manera te da. Pensemos, quizás hace 30, 40 años, querías grabar un disco. Tenías que era todo complicado. Llegar al estudio, sí, y grabar. Claro, justamente eso quería decir. Justamente con lo del celular, viste que recién decían que te perjudica también. Pero hay gente que también hace negocios con ello. Tipo, y no solo negocios, sino también arte. Música y y eso también es un negocio. Porque la persona que quiere hacer arte va a hacer lo posible para poder hacerlo. Yo comencé grabando con un celular, con un S9. Claro. Nuestro antipop era una media. Era una caja chiquita. El antipop era una media. Y el antipop, para que los que no saben, es como lo que se usa en los micrófonos para evitar el... Está puesto. Está puesto. Pero yo estoy pensando en clave radio, ¿entendés? Ya sé que el que lo ve lo puede ver, pero sirve como para evitar el pop. Exactamente. El pop. En los micrófonos. Y es eso. De repente con un celular, con la computadora. Y además, eso en términos de la grabación, ¿no? Como los beats y los sonidos, ¿no? Entonces, incluso desde el punto de vista hasta de programas piratas, ¿no? Que sí, le da un acceso a herramientas que quizás antes había que comprar la consola, claro, que salía, no sé. Aquí, eso ¿quién no sé? $10,000. El FL craqueado. No, el FL craqueado es lo mejor que hay. Eso es la mejor expresión del arte también, un poco lo del pirateo, porque en parte es como las películas pirateadas. Hay gente de bajos recursos que quieren ver esas películas. Así como ves que hay gente de bajos recursos que quiere hacer música. Sí. Y quizás hoy se encontró la manera de que si tenés un poco más de recursos y querés evitar el bajar, encontrarte con alguna, quizás la película, ¿no? Que, bueno, las plataformas sirven para eso. Si las podés pagar, es como más fácil. Oye, bien, si no. Ahora, si no, tenés el mundo del cine a tu disposición. Con un gracias, Reperis Plus. pero lo pensaba también, no solamente el punto de la producción, que es súper importante y es esto, sino además también de la reproducción, ¿no? La llegada. Digo, antes para sacar un disco tenía que convencer a una distribuidora que te diga, sí, vamos a sacarlo, vamos a hacer esto, vamos y a movernos. Y hoy la distribuidora es una página web. Es una página que web. Que te pone todo en Spotify. Claro. Y que de repente si la pegás... La pegás bien y si no, suerte en la próxima. Seguí intentándolo porque nadie te va a parar a hacer música. Y eso que vos hiciste está ahí. Uh-huh. Y es tuyo. Claro. Mira, o sea, claro, yo también uso... ¿Qué? Por ahora es tuyo. Va a ser mío. Igual sí, tenés que leerlo, las letras chiquitas. Hay que leer las letras. ¡No! Porque puede ser que... por eso a veces, tipo, por ejemplo, yo estoy en una distribuidora que es OneRPM, uh-huh, que es una página, no es un lugar físico. Claro, claro. Ahí puedes subir tus temas de Spotify. ¿Cómo? Y, claro. Gratuitamente, pero... Es ahí donde está el pero. El pero. Y las letras chiquitas, porque el 90% de las regalías son para ellos. Claro. Y 5% debe ser para vos. Claro. Y a lo mucho tenés $20 por subir 20 temas. De los 100 solo va a ser 20, ¿no? 20. 20, claro. Causa. Sí, tienes. Claro, es como poco alentador, ¿no? Claro. Tiene... Pero hasta que alguien, pues, digamos, tus temas se hacen por ahí virales. Un streamer que te escuche y te recomiende. Ya está. O por ahí un fragmento, como ahora los TikToks. Un fragmento de TikTok se pega, te puede asegurar todo tu maldito futuro. Increíble. Es como que, bueno, también eso genera un poco de ansiedad, ¿no? De repente estar queriendo pegarla a toda costa y no poder, quizás puede ser frustrante, cuando quizás está bueno pensar más en tu carrera, en tu formación como músico. También vos vas generando amigos, relaciones. Sí, en la industria hemos conocido. Tú has conocido un montón. Es que lo que creo que más te da ansiedad es conocer a la gente o con la gente que te vas a topar, más que nada. No sabes qué clase de persona te vas a encontrar en el under. Y claro, en todos lados. En todos lados. No, uno tiene. En todos lados. Eso puede pasar. Bueno, hablando de eso del under, también me gustaría explicar lo de ICA, cómo es que abrió esas cabezas del público. Ese género, claro. Esa escena. Claro. Que hablaban ustedes. Y, tipo, también la gente empezó a experimentar con el trap y empezó a hacer diversos géneros como el Detroit. El plug. Claro, hay muchos diversos géneros, la cual la gente quiso expresarse de otra manera que no sea tampoco trap. Como los Tusi Warriors. Claro, como los Tusi Warriors. Como los Tusi Warriors. Hay varios nombres por ahí. Ok. Y, bueno, eso, cómo fue que el under tuvo eso, que se abran las mentes, porque de por sí es de eso depende el arte también. Hablábamos también de las juventudes políticas, ¿no? De rebelarse un poco, ¿no? Frente al poder y demás. Está bueno porque siento que fueron inventando escenas que no, o escenarios o lugares que no existían, ¿no? sea, transformando quizás espacios. Aparte está muy bueno que en un espacio público como la Plaza de Rivadavia se transforme en el escenario centro, digo, se donde se gestó y se crea un ambiente, una música que hoy no es solamente argentina, ¿no? Sí, lo mejor fue, me acuerdo, yo tengo en memorias, viste, de 2017, y yo pasando con el auto por Avenida Rivadavia veía una luz ahí en la plaza. Era como, mirá, ahí está el Quinta Calle. Pero claro. nunca había ido antes. Y hoy algunos de los artistas que están ahí tocaron en programas súper conocidos de Estados Unidos, no sé, pienso en Nicki Nicole. Uy, sí, claro, hace poco, lo podés ver en estos días, claro, ver a mucha gente de esa época que ahora está pegada, básicamente. Sí, y pegado en el sentido de lo escuchan millones de personas. Me escuchan todo el en mundo. Todos los países, claro. Así. Ya entra así. En otro plano también porque están en discografía ya también. Ahora, qué interesante que cómo se gestó eso no fue en la computadora o en internet. Fue todo en la calle. Nació en la calle. Claro, todo eso calle. También. Después se proyectó con. Pero primero nació juntándose, reuniéndose en de boca en boca. Claro, sí. De boca en boca todo fue eso. Está buenísimo. Che, se nos va el programa. Me encantaría que nos recomienden algunos artistas. Para escuchar ahora. Actual, para escuchar ahora. El Lexan. Lexan Mami. Un saludo para Lexan. Te quiero mucho, amigo. Bien. Pueden escucharlo. Y te podría recomendar, ya directamente con lo que estamos hablando, ICA. Tipo, ya para tener un poco de. Que ya es un baluarte, ¿no? De sí, porque. Escena. Lo mejor del que puedes escuchar son los primeros temas porque no solo hace trap, tipo te hizo un pastel con Nutella o vamos a darle. Qué buen tema, vamos a darle. Esos dos temas son muy sentimentales, mucha gente hasta llora con esos temas saltando en es escuchar la letra. Después a Duki, que también otro pionero, pero también ya del modo de hablando de historia, porque tipo él no solo tipo, ¿cómo explicarlo? Y bueno, se nos va el tiempo, pero te recomiendo a Duki. Y después. Está bien. Aquí después, gente que no lo conoce. Al Neopistea también. Al Neopistea sin escrúpulo. Así sí. Bueno, y hablando de recomendaciones, también nos pueden contar cómo los podemos escuchar ustedes. Ah, vos decíle. No, ya que están acá, bueno, ya que tengo a los artistas en la mesa. Yo antes ya me había presentado, pero bueno. Pero, ¿cómo podemos encontrar Bupi? B larga O P P I E. Con doble P. Bupi con doble P. Doble P. ¿Eso sí. ¿En dónde? ¿En Spotify, por ejemplo? En Spotify, en YouTube, en SoundCloud, en Instagram, en Twitter, en. Ah, bueno. Ten. Y a mí por ahora solo en YouTube. Si Dios quiere, todo más adelante voy a poder volver a hacer música. Me pueden encontrar como Bullboy. G-H-O-U-L-E. ¿Ghoul? Como Tokyo Ghoul. Como Tokyo Ghoul. Me hace mi nombre, mi anime favorito. Ok. Tokyo. ¿Qué es un anime? Sí. Tokyo Ghoul es un anime. Es un Ghoul anime. Es como. Es un demonio, ¿no? Claro, son los demonios. ¿Cómo se escribe Ghoul? G-H-O-U-L. ¿Una mezcla entre ghosts? No. Es como una mezcla entre ghost y. No creo que sea una mezcla. Ust. Bueno. Ust. Bueno, me pueden encontrar como Bullboy y en Instagram como Monoma. Monoma. Está espectacular. Bueno, resta saludar a algunos que nos mandaron mensajes por YouTube. Matías, Augusto, Bruno, Wildor, que estuvieron ahí. Y a todos los que están viendo, gracias por ver. Estamos acá, si quieren mandar algún mensaje, pero un poco tarde, porque se nos terminó el programa. La verdad que estuvo muy bueno. Como siempre, la escuela... De reingreso no falla. Siempre está a la altura. Así que la verdad que espectacular, chicos. Gracias por los temas. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Un aplauso, loco. Un aplauso, Río Quilombo. Espectacular. Bueno, a los que no estaban prestando atención, está la escuela de reingreso. Nos acompañó la escuela de reingreso número 1 del Distrito Escolar 2 de Almagro. Estuvieron Pedro Ferkin, que es el docente que los acompañó, la directora Laura Iglesias Liz, que también se vino por acá, espectacular, gracias, de vuelta, ya han venido, son habitués, así que muchas gracias. Seba, en la operación de la FM Boedo. Mucha ropa del Seba. Mucha ropa. Buen grande tipo, Seba. Grande. Espectacular, Seba. No falla tampoco. Así que, y a la FM Boedo, que es nuestra casa, una de ellas, tenemos varias, porque en nuestro corazón está la radio comunitaria. Así que, bueno, Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Leandro Pafundi. Nos vemos la próxima.